nosotros comprendemos que no puede haber revolución si al margen del movimiento de masas, ¿no? Y para eso la formación política y la construcción de una ética revolucionaria, al menos nosotros en Venezuela, se hace imprescindible, una tarea impostergable para que la revolución siga manteniéndose. El Estado comunal es también parte de del enfoque que nosotros le damos al tema del movimiento popular, pero también entender que el movimiento popular debe eliminar la lógica del corporativismo, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo en crear la unidad en función de la Alianza Popular Revolucionaria, porque entendemos que no podemos estar corporativizando la lucha, sectorizando la lucha, si no la enmarcamos en la lucha de clase. Y a partir de ahí, nosotros creemos que la formación es una de las premisas para lograr eso.